Bueno, 8 de junio del 2011. Edición número 6. Del dedo del medio es el mensaje. Sí, tenemos una visita. Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Te están tocando? Todo bien. Arreglame el micrófono. Ay, papi, qué lindo que sos. Gracias. Bueno, así arranca el programa que va a tener un montón de cosas y a su vez homenajes. Homenajes de diverso tipo. Y tenor. De diverso tipo, sí, sí. Y vamos a arrancar. Primero vamos a decir las páginas, el Twitter, todo. Y después arrancaremos con una despedida. Es raro, pero es así. Arrancamos con la despedida como el torneo de AFA que arranca con la clausura y termina. Exacto. Con la apertura. Muy buena. Muy buen ejemplo. Digo todo yo, aunque Diego se muere de ganas de dar los datos. Uh-huh. Los digo yo. Dale, dale. La página es eldedodelmedio.com.ar. En Twitter nos encuentra como el dedo del medio. Es el mensaje, entre paréntesis. Y si, no, si no ponen en paréntesis, no, no va. Yo creo que los encuentran igual. Ah, está bien. Y en Twitter, dedo del medio arg. Y el mail. ¿El mail? Dedo del medio @hotmail.com. Que también nos pueden agregar el MSN, ¿no? Exactamente, dedo del medio @hotmail.com. Bueno, bien, el aporte de Diego fue. Sí, sí, bien, estuvo. Porque yo no lo iba a decir. Muy bien, bueno. Como dijimos antes, sí. Arrancamos con una despedida. Quisiera que lo entonáramos todos. Para pa pa para pa pa para pa pa pa pam param pam pam param pam pam pam para para para pam pam pam para pam pam pam pam pam param pam pam pam para para pam para pam pam pam pam pam param pam pam pam para para para pam para pam pam pam para para pam para pam pam pam para para pam para pam pam pam para para pam. Bernardo pibe grande. Nos vemos. Ya pasaron 3 años que Bernardo Neustadt hizo su última travesura, que es joder el Día del Periodista. O sea, se murió el Día del Periodista. Bueno, más que nunca, el Día del Periodismo se cayó una voz que la verdad le hacía mucho mal al periodismo ético. No, no hacía el periodismo. Deberían cambiar la fecha. Y quedó un poquitito fea. 7 de junio es el Día del Periodista desde hace ya un montón de tiempo, antes de Bernardo. Les quiero aclarar porque... Sí, sí, no, no es que arrancó todo con Bernardo. Pues. Podría ser. Mariano Rondona seguramente lo hubiese... Sí, igual Mariano Rondona no solo no es periodista recibido, sino que, digamos, ya que es una vocación, yo creo que no tiene vocación de periodista. Lo suyo es del lobby. Bueno, yo no me voy a olvidar que estuve presente en una charla cuando estaba como estudiante de periodismo. Una charla donde fue Bernardo Neustadt a hablar. Y dijo, muchachos, yo les voy a explicar cómo es la cosa. Así. Así bien. Y dice, yo era una persona que no tenía departamento, alquilaba, que esto y lo otro. Y vino una empresa muy importante de telefonía y me dijo, si hablas bien de nosotros, tenés departamento y teléfono, que en ese momento era... La gloria. Y entonces, en el momento que todos nos miramos y dijimos, me imagino que va a decir, no, o sea, sigan sus ideas. Tipo dijo, y eso tuve. Tuve un departamento y un teléfono. Y listo, ya está, después de eso. No había que pensar mucho. Bueno, ese es un ejemplo de lo que era Bernardo Neustadt. Era un gran lobista, un gran comunicador. Que aplicaba... Amante de Doña Rosa. Amante de Doña Rosa, que acuñó un término fabuloso para justificar un montón de atrocidades. Un gran comunicador que seguramente aplicaba todas sus virtudes de una manera deleznable. Y nos dejó una imagen muy imborrable en nuestra mente. Mirá, que es su huevo en... El huevo de Bernardo. El huevo de Bernardo. Sus genitales en una playa. Con... Y el velatorio con este señor que es... Que fue genial. Para mí, este tipo... Hizo una apuesta. Sí, hizo con una los apuesta. Amigos en un bar le dijo, ¿a no qué lo hago? No te animas, no te animas. No te animas. Es más, el que ve el video, usted tiene que poner en, las usted caras, tiene que poner las en caras. YouTube, ponen bizarro. Sí, sí, bizarro pones y sale este video. El primero que sale es el de Bernardo Neustadt. Pero la cara de. Hay un viejito atrás con anteojos oscuros que cuando empieza a entonar las estrofas. Sí. Larga una carcajada como diciendo, déjate. No, no puedo estar haciendo esto. No es serio. Yo les quiero decir, yo quizás tengo alguno de los oyentes de este programa, quizás me escuchaban en un programa anterior que yo hacía. Yo usaba esto como cortina, que usábamos Fuego y Misterio versión velorio. Live at Bernardo Funeral. Y no he tenido ocasión de haber visto las caras, porque yo siempre escuchaba el audio, me lo sé de memoria. Bueno, no hay claro, mucho que saber, viste el video, pero me sé el texto, me sé cómo lo canta. Sí, el texto es... Lo que dice, también es muy lindo. Pero no había visto mucho las caras. Y ayer, cuando tuve el placer de editar este audio, vi las caras y yo, la verdad, lástima que esto es radio porque es impagable, impagable. Sí, sí, impagable. Bueno, impagable como algunas cosas que se están viendo en la actualidad. Claro, que son difíciles de justificar como patrimonio, por ejemplo. Sigue en boga, y no estamos hablando de abogados, sino en boga. Sí que van a necesitar abogados, seguro. Ya de tener de salir ahora burlando, bueno, o alguno de esos. Digamos que estamos hablando de Jock Lender. ¿Conocen abogados, seguro? Sí, no, tuve un temita con los padres hace un tiempo de los Jock Lender. Bueno, siguen los problemas, se suceden los problemas para los Jock Lender, que parece que tampoco les importa mucho. Se encontró otro yate a nombre de Meldorek, que es una de las empresas que el 90% es de Jock Lender. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Y el otro 10%? El 10%, bueno, de Manzano, Vila y otro. Claro. No, por suerte está bien resguardado el 3%. Bueno, se habla de que Ollarvi le va a tomar indagatoria a Sergio Jock Lender la semana que viene. A partir de esto y a partir de que, bueno, ya hay un patrimonio grande que no se puede justificar. Y ya le empiezan a soltar la mano. Bueno, esto es como el caso Pedraza 2, donde el gobierno dice, miren, qué democráticos que somos, acá la justicia es para todos. Y van, no con Cristóbal López por ahí, o testaferros muy cercanos, pero gente que por ahí pero estaba... no mató a nadie, dicen. Bueno, no mató a nadie, che. 500 palos no se puede llevar. No puedes tener el control de todo el juego. Algunos monopolios son buenos. ¿Qué pasó? Se investiga también el vínculo de las empresas con las madres, porque Meldorek, a pesar de no poder justificar varios de sus ingresos o gastos, no está tan ligado a las madres. O sea, se estaría investigando de dónde salió la plata, pero a la vez es medio confuso porque se usa como herramienta para juzgar, bueno, que era el gobierno, que le dio mucha plata a las madres, pero a la vez no está tan ligado. Cuesta encontrar la relación. Claro, es más, Esbatela dijo que, bueno, se va a investigar, que hay 80 páginas de denuncias, pero tampoco está tan claro el vínculo con las madres en algunos de los patrimonios no justificados. No se puede probar que el dinero proviene de ahí. Entonces hay muchas sospechas, hay mucho por... A ver, teniendo sentido común, no hay mucho que saber para suponer que hay irregularidades. Pero estamos hablando de una causa legal. Se tiene que probar algo, no es solamente una denuncia de la oposición y decir, bueno, estos son chorros, vamos a meterlos todos en cana. Podemos decir que en este momento lo importante es ver la declaración jurada de cada uno. Claro, y sí, porque hay declaraciones juradas y declaraciones juradas, Yo te quiero pedir una cosa, porque si no, no voy a poder hacerte una nota. Yo te voy a pasar un tape donde vos decís cualquier cosa de mí. Quiero que lo veas y me pidas disculpas y podemos hablar. ¿Ah, sí? Escuchad, y la que vos dijiste de mí, pedime disculpas. Yo te pido, no tengo problema. Veamos bueno. El primer tape. He visto murales donde dice que la nata es trolo. La nata es un puto igual que vos. ¿Por qué no pasa el video que vos dijiste, sí, Barrio Nuevo? Yo soy gordo, puto, esto, lo otro. Sí, claro, gordo, es cierto, coimero, pero no soy chorro, pero no soy no chorro. No traicioné a mi gente. Bueno, ¿cómo pensás vos que te ve la gente cuando andás por la calle? Ah, no sé. Alrededor de ocho tipos, eso seguro, pero aparte. No, no te equivoqué, yo nunca ando con ocho tipos. Viniste acá porque no tenés miedo, nada con ocho. Pero ¿sabes lo que me dijeron? ¿Sabes lo que me dijeron? Que vos tenías un montón de gente acá. Yo tengo acá dos camiones de putos que me defienden. Los travestis. Son también. Más machos que los machos. No sé, no tengo el gusto, gracias. De declaración jurada sos responsable. Totalmente. Miren lo que está declaración jurada. Una página en blanco, dos en blanco. No tenés un mango. ¿Y qué quiere que ponga? Lo que no tengo. ¿Podemos hacer una vaquita para Barrio Nuevo entre todos? Mira, vaquita no necesito que me la haga. Yo tengo algunas lecheras que pone. Contame cómo ahorraste 30 lucas. Pero vos sabés que estoy sin dormir, porque vengo de laburar. No te olvides que tengo 3, 4 trabajos. Con mis ingresos, yo, viste, algo ahorro. Y vos me decís que con ahorro vos tenés un Mercedes 98, una 4x4, un Renault, una casa en Golfer. Por culpa de esto tenés un montón de juicios. Hasta ahora no perdí ninguno. Acabas de perder el juicio con mi sobrina por 50 lucas. ¿Sí? Y no te pongas mal. Mira vos, ¿sabes cómo van a tener que dar vuelta para sacártela? No. Esta es blanca, la mía, ¿sabes qué? Es transparente. No tenga duda, entonces ¿qué estamos? ¿En tu fullero? Entonces, esta es la realidad. Por eso nos tuteamos, boludo. Si no te tuteamos. Otro de los temas en la semana es el ataque del Metrobús asesino. Es un título que se viene una película, ¿eh? Yo te digo que garpa. ¿Ustedes creen que los ataques venían por el lado de la educación y la salud? No, no, ahora hay un nuevo condimento en la ciudad. El Metrobús. En una semana, el primer choque del Metrobús. Título, el cualquier día, esto fue un título de cualquier diario, el lunes 6 de junio. Uh-huh. Atropelló una persona en la esquina de Juan B. Justo y Lope de Vega. Sí. ¿Qué es el Metrobús? Este sistema novedoso de transporte que une los barrios porteños de Liniers y Palermo. Que valió nada más que 100 millones de pesos. Sí, igual a partir de ahí nos dimos cuenta que si fuimos unos fracasados que dejamos mal. Claro. El Metrobús y nos enseñamos que no. Hubiésemos hecho el tren bala y listo. Bueno, ¿ves? Era más rápido. Y en realidad, si te pones a pensar, te daba ganas hasta de viajar a Rosario. Escuchame. Además, se robaron toda la plata y no lo hicieron. Por lo menos lo hubieran hecho. Claro. Bueno, ¿qué pasó? El Metrobús de la línea 166 embistió a una persona que debió ser atendida por una ambulancia del SAME. Esto pasó el lunes. Uh-huh. Se trató del primer incidente de esta nueva forma de transporte, que venía con el tema del carril exclusivo, que una de las búsquedas de este sistema es tratar de no tener accidentes. Más seguridad, más rápido el viaje. Demostraron que en 12 minutos hace que vos llegues 12 minutos antes en colectivo. Y como casi 30 minutos más tarde si vas en auto. Bien. Bueno, todos no pueden. No, está bien, no, se les escapan algunas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Según un testigo, esto es lo más interesante. Según un testigo, habrían dicho que... Claro, pero el medio no solo dice eso, dice esto. Según un testigo que relató lo ocurrido mediante Twitter... directamente lo relató tipo con la jugada de peligro. Dijo, se viene. Y con 140 caracteres. O sea, fue abreviando todo. El Metrobús fue el que cruzó mal y atropelló a la persona. Epa. Pero esto no es nada. 8 del 6. Hoy. Metrobús. No me digas que. Vuelve a atacar a los ciudadanos. Vuelve a atacar a los porteños. Suerte que el Metrobús no está en ninguna lista colectora. ¿Viste? Igual es masoquista la gente. Porque saben que está en Juan B. Justo y va. Lo busca. ¿Saben dónde encontrarlo? Choca un auto y deja un herido. Lo deja, lo abandona. Sí, el accidente ocurrió en Juan B. Justo, bien macrista, y Bahía Blanca, y provocó la reducción de tránsito en 2 carriles. O sea, caos de tránsito. Claro, accidente. ¿Cuántos carriles hay ahí? Ya creo que a uno. Pero es bien macrista la esencia, porque chocó y deja 2 heridos. Fue. Dejó 2 heridos y se fue. Está bien, es bien de Macri. Esto pasó hoy a la mañana y esperemos que mañana vuelva porque lo vamos a extrañar. Sí, esta semana tenemos que hacer un raconto de todos los que... Sí, el miércoles que viene seguramente estaremos contando el séptimo u octavo accidente a causa del Metrobús. A fin de mes tenemos un... Ya llegamos a la India. Así, no, exacto. Ya llegamos a la India. Va a ser tipo accidente. Vamos a escuchar primero cómo fue el arranque del Metrobús. O sea, cómo fue esto de con globos, tirar... Cuando Mauri manejó. Claro, todo arrancó con las estrellas. Damas y caballeros, nada en el mundo atrae más estrellas que el primer viaje de un monorriel. Todo el mundo está aquí, desde el galán otoñal Tony Hill hasta Krusty el payaso. Krusty, ¿por qué no me contestas? ¿No quieres ver a nuestro hijo? Ay, no, papá. Y aquí uno de los famosos adolescentes de Beverly Springfield. 20, 30, 40. Es galán, es sensual y solo tiene 40 años. Y la sensación de música folclórica, Laura Nanche, después de su estancia en una clínica de reposo. ¿Qué has hecho de nuevo, Laura? Pasar la noche en una zanja. ¿Qué les parece eso, amigos? Y cedo la palabra al gran actor de ciencia ficción, el señor Leonard Nimoy. Ahora sí voy a poder venir cada año. Y déjeme decirle que la fuerza lo acompañe. No sabe ni quién soy. Claro que sí. Que no salía en la pandemia. Ese fue el inicio, donde todo era felicidad. Pero ahora llega el momento donde están los accidentes, donde hay heridos y donde los porteños van. Para mí, ojo, no hay que pensar, no hay que dejar la teoría de si el Metrobús no está atacando a aquellos que van a votar en contra de Macri. Seguramente. Pero esto se va a poner feo. Epa. Hoy está. Perdón, yo no dejo de sorprenderme. Bien, Después viene la crítica nuestra. Sí, hoy vienen las dos críticas. Pero pará, el efecto antes no fue una bifia. O sea, yo no sabía y lo mandó. Estaba bien él. No, estaba bien él. Mala mía, mala mía, mala mía. Inspirado. ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes. ¿Homero? ¡Homero! ¿Aló? Homero, hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no! Bueno, seguimos con otros temas importantes de la semana y vamos a hablar del volcán asesino. Nos tocó el Metrobús asesino. Ahora nos toca siento que esta es la versión asesino. De Crónica. No la hay versión tema, radial el de volcán Crónica. Asesino en vez del bombón. Puede ser. Va a salir. Pues va a salir reggaetón seguro. La puede hacer Edgar de Volcán. Claro. Sí. Volcán. Bueno. Te tiré el podrías, ritmo. Podrías, sí, bueno, ese ritmo. Yo creo que ni así hubiesen sido conocidos. ¿Esperás algo mejor? Más o menos. Bueno. Como el ciruja, es más o menos. El tema es que en el sur de Chile un volcán llamado Puyehue, porque tiene nombre propio y tiene vida propia, hizo erupción. ¿Qué provocó esto? Una gran cantidad de cenizas se esparcieron por el aire, afectando a la población del sur de Argentina, principalmente por la cuestión de los vientos, ¿no? Que también lo sufrimos bastante la gente de Capital, porque viste que la nueva es esa, cenizas van a atacar a todos. Y como la niebla. ¿Se acuerdan de la niebla? La niebla asesina. ¿Sí? También, todo eran. La mezcla entre los pastizales y la niebla. El humo del campo, ¿cómo? Sí. Mira cómo nos perjudicaba el campo y después salían la gente a decir: estoy con el campo. No, el campo te estaba jodiendo en ese momento. No se podía respirar. El tema, ¿cuál es? Esto pasó el domingo. Lunes, martes y miércoles, o inclusive, tuvimos una cuestión de los medios impresionante. Que yo no vi nada. Mejor, porque si no hubiese dicho: se viene el fin del mundo, boludo, déjeme de joder. Estaban a full mostrando las cenizas, invadiendo las casas de la gente, tirando techos abajo, los autos estaban todos tapados, no salía para ningún lado. Argentina estaba varada en Brasil. Además me imagino en el mobilero quemando una hoja arriba, ¿viste?, de la cámara. No, mira cómo cae. Sí, la gente se llama muy tranquila. Pero la verdad que fue, como estaban los medios, bastante lastimoso, porque no solo no daban información sobre lo que estaba bueno, pasando. Bueno, ¿qué querés? No se murió ningún hijo de ninguna famosa. ¿Cómo no? O sea, no hay no los había nota. Están para cosas importantes, es Diego. Es el tema. Buscando la noticia y no encontraba nada. Pero, ¿por qué? Esta semana no murió nadie. No tenemos nada para hablar, una de las cenizas que están volando por ahí, van a venir. Me llama usted, entonces voy, son barredores quien yo soy. Increíble, increíble. Pues, hace falta una barredora ahora en el sur. Y acá tema, también, el tema estábamos esperando las cenizas para mañana. O sea, no sé si van a venir o no van a venir las cenizas. Viste que decían que el día jueves era el día de. El día jueves, mañana. Mañana es el fin del mundo. Viene el fin del mundo. Pero ante todo esto, calma, muchachos. Calma porque no pasa nada. Y tenemos algo positivo. Las cenizas volcánicas tienen minerales como el hierro que con la lluvia se asientan en la tierra y en un periodo de 3 a 5 años serán un nutriente para las plantas. Excelente. Así que la gente del campo no va se puede para quejar. Algo. Excelente. Ya no van a tener que poner cosas ilegales y que hagan mal a la gente. Glifosato. Claro, y todo eso. Con la ceniza ya está. Así que bueno. Ahora que no esperen que crezcan las plantas de una manera como con uraño. Bueno. Deben ser ricas. Un poquito de uranio. Mi vieja le pone uranio a los fideos. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Política. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si les sorprende, sí. Que yo guarde, bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. Las vías de comunicación son las siguientes. El Twitter es dedo del medio arg. El MSN es el dedo del medio arroba hotmail.com. Exactamente. La página es www.eldedodelmedio.com.ar. Me fascina que puedas ir triple W. O sea, no sí, ya se notó que no. Me trabé ahora, pero no te he incorporado al concepto triple W, nunca lo digo. Bueno, pero él lo tiene metido. ¿Y qué más? Sí, no sonó bien igual. Está bien, lo tenés incorporado. ¿Y el Facebook? El dedo del medio es el mensaje. Nos buscan como grupo, como usuario, nos pueden agregar como amigo también. Tenemos todo. Qué lindo. Y se pueden hacer fanáticos del programa, o sea, las tres facetas tenemos. Qué bueno. Es como que los de alguna unimos manera demasiado. Estamos, nos metemos en tu vida. Claro, podés hasta agregarnos en la mesa, poner un plato. Te mandamos nuestro teléfono y nos tenés en la agenda cuando te sientas solo y nos llamás. Sí, yo hay algunos que me prefería. Hay que tener cuidado, porque si no, te me parece un padre Grassi. Pero somos mayores igual. El tema que me compete, justo. Ya que hablamos del padre, es el tema que reúne a radicales, pongámosle, y a... Germán Alfaricistas. La gente de Liga de Narváez, que seguro no está escuchando el dueño de la radio, no pasa nada. La Alianza Alfonsín de Narváez. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Alfonso? Amigo, que le puedo hablar así, amigo, porque la canción de Alfonsín de la campaña la hace la Champions League. Así que claro, es regato. Que decía que llegó tarde porque lo fuera. Claro, yo no te engañé, no te mentí, estaba en campaña con Ricardo Alfonso. Sí, genial. Genial. Chacho, qué frase. Chapo. Deberíamos poner esa canción. Sí, pero falta la parte que dice colo, colo, colo. Tipo un fondito para sumarlo. Sí. Y el colorado, ¿viste? Lica, licaste. Convengamos que es muy jugado unirse a un colorado. Porque ya sabemos sí. que tienen una trayectoria. No, pero radicales colorados, tipo Mufa con Mufa Sanula. Son polos. Claro, Mufa con Mufa Sanula. Entonces, bueno, empieza así la cosa. A ver, los alfonsinistas, bueno, ya está, acordaron con los de narvaecistas, pero están negociando los diputados. Son seis tipos de cada lado. O sea, para eso, bueno, ellos dos acordaron, es un decir, porque hay toda una fuerza política detrás. Los carcamales de la UCR y los tipos que renovadores de la política de los camisa abierta de Narváez. Sí, tipos con tatuaje y arito. Y claro, y que no se limpian las manos después de tocar un negro, se desinfectan al llegar a casa. Tratan de acordar ahora, están viendo si pueden sumar al PRO. Porque dijeron, no sé si esta alianza. Ya llegamos, dijeron. Es muy progresista, vamos a sumar al PRO. Como Gil La Vedra, radical, tiene contacto con Pinedo, parece que. Sí, deben ir a abusan de la misma mucama. Deben ir al TEC, deben a jugar al TEC ahí en Caballito. Puede ser. Y está negociando a ver si van con el PRO a la ciudad. Porque dijeron, a ver, me parece que Viner era un poco tibio. Vamos a ir por el lado del progresismo posta. Bueno, ¿qué pasó? Hay muchos sectores, la UCR Capital, que se resisten a un acuerdo con el macrismo. Porque dicen, de Narváez está todo bien, porque militó en el Partido Comunista. Pero. Trabajó en un supermercado. Claro, ese tipo de pueblo. Pero con el macrismo no, tipo, no da. O sea, de Narváez sí, pero Macri no. Claro. Es un límite. Varios se resisten y dicen que, bueno, no es ninguna novedad. La gestión de Macri es muy mala y ya lo expresamos. Ya son muy vivos al analizar. Son muy perceptivos. Y lo expresamos llevando a nuestros propios candidatos a jefe de gobierno. Si ponemos candidatos porque creemos que no va lo de Macri. ¿Qué pasa? Y dicen, pasamos de armar un frente con el socialismo a hacer un acuerdo con Narváez y romper con los socialistas y tener el candidato único al Colorado y a González Fraga de vice. Ya están quejando de todo, sí. Les gusta nada. ¿Qué más pasó? Se reunieron Alfonsín y de Narváez en un acto público donde se dijeron todas cosas re lindas. El Colorado dijo, tu vieja era un capo. Y suerte que nadie le preguntó, ¿qué hizo Alfonsín? ¿Qué miras a Alfonsín padre? Y no hubiera sabido qué decir. No, igual convengamos que sí. No, nunca sabe qué decir de Narváez. Cuando le preguntaron cuál fue la mejor presidencia de Perón, dijo que la tercera fue la mejor. O sea, ya a partir de eso. Sí, sobre todo por la duración, que fue muy larga. Claro, fue muy larga y se hicieron cosas muy buenas. Sí, se reprimió la gente que había que reprimir, ¿no? Estuvo muy bien. Es increíble. Además le dieron la oportunidad al tipo de decidir, che, cuál fue la mejor presidencia. No es que le dijeron, es la mejor presidencia, ¿no? O sea, no es que lo llevaron a la trampa. No, le dijeron, ¿cuál fue la tercera? Sin duda. Yeah. No, pasa que está en Colombia, era medio confuso todo. Al parecer, tendría cierta preponderancia en el armado de las listas los candidatos de Narváez. Parece que Alfonsín se dejó los pantalones con todo y dijo, bueno. Pero demasiado. O sea, vení, poné tus candidatos, está todo bien, igual. La UCR. Vendé en los lugares que tengas que vender. La UCR mira al banco y es Boca, tiene todo pibe. Zona liberada, dijo. Claro, ¿qué van a poner? ¿Y quién terció en esta disputa? Bueno, que aparecen muchos personajes. Luis Juez. Quien está ligado a Hermes Wiener y a un Frente Socialista, acusó, bueno, es el Carrió cordobés, pero él es muy gracioso. Pero es stand-up. Sí, dijo, ese es muy gracioso. Además no es tan tiragoma, o sea, le puedes creer a una cosa que diga, alguna. No en campaña, pero claro. Te reís vos. Dice, bueno, tildó a Alfonsín de oportunista y a de Narváez de hacer un negocio bárbaro. Bueno, convengamos que tampoco es un funcionario. Un tipo ambicioso de Narváez, porque incrementó su presupuesto 9 veces con el gobierno kirchnerista y sin embargo lo combate. Claro. Tipo dice, no, yo podría haber hecho más guita. Aspira a más. No siempre, siempre efedrina mediante. Dijo Luis Juez que Francisco de Narváez es un tipo al que le gustan los negocios y este acuerdo electoral es un negocio bárbaro para él. Ricardo Alfonsín es un oportunista. O sea, claro. No es una víctima del otro, también es un garca. ¿Usted también se mostró predispuesto a realizar algún tipo de acuerdo con de Narváez? Eso en realidad mucho más de lo que nosotros hemos hablado sobre eso han hablado los medios de comunicación. ¿No lo contempla? ¿Que se sume al Frente Nacional Progresista? De ninguna manera. Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín presentan su acuerdo electoral de cara al mes de octubre. Aquí estamos. Ricardo, para nosotros es un honor recibirte en este plenario. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. La provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo que encarna de Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Estamos todos deseosos de escuchar tu mensaje. Me gustaría preguntarle a de Narváez, ¿qué es la política para usted? Hay quienes que dicen que es la búsqueda del poder, no es lo que yo pienso. Y seguimos con la política en un año electoral, como todos los años la política está en todo, pero en un año electoral 10 veces más. Y vamos a hablar de los vices, de aquellos candidatos que se presentan, que están ya... Las sombras. Sí, los que ya están para... Ojo con los vices porque puede haber un Coboso o un Tellerman. Claro, estamos hablando por ejemplo de Fraga, que va a ser el vice de Alfonsín. González Fraga fue el economista, es un economista que fue el presidente del Banco Central en el primer mandato de Carlos Saúl. Pero ya nombramos colorados, o sea, no voy a nombrar el apellido porque sí, ya estamos demasiado jugando con fuego. Hay límites, ¿no? Sí. Hay límites. Pero eso es un mal pensado. Y además es un fuerte crítico del modelo kirchnerista. Ahora es candidato a vicepresidente por el partido de Alem, que es la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Ese es González Fraga, un tipo que nunca hubiese alguien pensado que estaría con Alfonsín. Ahora, ¿quién pensaba que Alfonsín iba el hijo de...? O sea, ¿quién pensaba que Alfonsín servía para algo más que para ser hijo de alguien? Pero... Claro, pero bueno, ese es uno de esas tantas preguntas que tenemos. Otra persona que va a vice es María Eugenia Vidal, que va a ser la vice de Macri. No tiene silla esta, ¿no? Es la ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Una de las gestiones más flojas de la gestión Macri, o sea... Macri dijo, a ver, y yo así, dijo, ¿a quién me sigue? Pero a ver, y Rodríguez Larreta dice, yo. No, pero decía, mal. ¿A qué puesto habría que relevar a alguien? Bueno, esa que venga de vice, claro, la reemplazamos por alguien idóneo. Claro. Y mandó a cualquiera. Sí, pues. El de café me cae bien. Sí, claro. El de café. Ya me dijo que me iba a votar. Bueno, pero para entender quién es Vidal, tenemos que entender quién la formó. Y la persona que la formó es nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta. Que agarró la plastilina y le empezó con las manos. Se comió la mitad de la plastilina. Trabajando en sus gestiones de la ANSES, el PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Previamente recibida de politóloga, fue reclutada por Macri luego de su gestión en el área social de fundaciones como Grupo Sofía y Crecer y Crecer. Redundancia en sí mismo. La frase de esta mujer es: creo que nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por centrar la campaña en propuestas y salir de la campaña sucia. Mauricio hizo una propuesta por día, tal como se había comprometido públicamente. ¿Cuándo? Sí, ¿dónde? Bueno, pero pará. Genial. Hacer una propuesta por día es bárbaro. Ahora, si no la cumplís, es como que yo te diga, mañana todos van a tener pan. Mañana empieza la dieta. Pasado que empieza a tocar la guitarra. Un montón de promesas, ojo. Así es fácil. Bueno, esta persona que hace estas claras... Pero viste que los cortan a todos con la misma tijera. No, lo de... No, repeler la campaña sucia, no... No, es buena onda, ¿viste? Son todos copados, claro, ellos. Bueno, y otro vice, el de Pino. De Pino, un tipo carismático también. Jorge Seller, el diputado Jorge Seller, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, acompañará a el apodo, Pino... El apodo es Alca. Sí, a Pino Solanas en la fórmula electoral porteña como candidato a vicejefe de gobierno. Luego de sus frustrados intentos por seducir a la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña. Un gusto. Bueno, él apuntó a eso. Solanas eligió a ser dirigente del Partido Socialista Autentico, el PSA. Claro, Ocaña le dijo, mira, soy demasiado zurdo, me voy con Narváez. Claro, médico de profesión, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Argerich, es Seltzer, donde trabaja desde hace 21 años. ¿Y qué dijo Pino? Tiene una vida dedicada a la problemática de la salud. Bueno, claro, entonces, ya con eso es como... Tipo un zapatero. No, estuvo mucho tiempo lidiando con gente. Sabe lo que es la calle. Claro, y solucionándole problemas a la gente. Está muy bien. Bueno, así... Estos son los vices. Bien, Pino. Imagínense lo que puede ser. Bien. Por suerte no cerró Fivertel, así que Pino no se muere. Resultados son 100% por Bob Patiño, 1% por el alcalde Diamante, con 1% de margen de error. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera de un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Pero de Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a... a Palermo en el banco y yo lo pongo a él. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje, edición número 6. Y como dice el manual, vamos a repetir las vías de comunicación: www.eldedodelmedio.com.ar. El dedo del medio @gmail.com es el mail, el MSN y el Twitter es. Sí, Diego, decís. Lo digo, el dedo del medio ARG. No, muy dedo bien. Del medio ARG. Pero no importa, déjase la gente lo gusta igual. Perdón, no, bueno, vamos a hacer otro Twitter para que. Claro, para poder decir los dos. Vamos a decir los dos. Estamos entrando en la sección de deportes. Y como escuchamos recién, a Gallego. ¿A qué nos lleva todo esto? Todavía no le preocupa a Palermo porque... ¿Qué tal? Es un viejo cheto, ya se retira. Dice. Esto fue en el año... 2000. Hace casi exactamente 11 años. 24 de mayo de 2000 fue el día que Boca le gana 3-0 a River. Esto habrá sido 22 de mayo, habrá sido. Ahora en cualquier momento juega... Está en Colo-Colo él. Se cruza con Palermo y dice... Palermo es un viejo cheto, ya se retira. 4-0, 4 de Palermo. Vamos a hablar de Palermo una vez más. Una vez más, y seguramente hablaremos después, saldrá el review poster y todo lo demás. Pero Palermo, con el gol que le hizo el otro día a Quilmes, sigue lustrando su bronce, records, ¿eh? Sí, y alcanzó a San Filipo en el quinto lugar. Que todo el mundo no solo esperaba el... Que lo supere. No, pero además estás esperando lo que tenía que decir al otro día. Y él dijo, igual sigue siendo un tronco. O sea, es genial. San Filipo, me lo imagino en un sillón, enojado con todo el mundo. Puteando a la... Debe tener una enfermera, me imagino, ¿no? Alguien le cambia los pañales. Claro. Y enojado todo el tiempo. Me cagué de vuelta. Y tipo re enojado. Es culpa de Palermo. Es culpa de Maradona, que es un drogadicto. Y que Goicochea se comió los 5 goles contra Colombia. Tipo, para mí que está solo y tipo mira la pared y dice, Goicochea, usted se comió todos los demás. Solo. Bueno, igual vale aclarar una cosa. Él resalta con razón que es su promedio superior al de Palermo, porque hizo... 227 goles en menos partidos. En menos de 300 partidos. Pero valdría recordarle a San Filipo que la Bruna, quien hizo 293, porque le adjudicaron uno que no se le había adjudicado, los hizo en 515 partidos. Si calculamos, mira, te lo voy a hacer ya para que veas lo que es la velocidad. Esto yo pensé que lo ibas a hacer cerebralmente. No. Vos tenés un don con las matemáticas. Mirá, que no sabemos de una velocidad. Si es por. Por bueno, ancestral uh-huh. o no, bueno, pero los números está, son tuyos. Ya está. El promedio de la Bruna da casi 0.57 goles por partido. Los hizo en 515 partidos. Sí. Y el Palermo da igual, 0.57. O sea. Y nadie podría discutir a la Bruna. Pero él no discute el primer puesto de la Bruna, ni dice la Bruna hace más goles que yo porque jugó más. Pero Palermo sí lo discute. Y bueno. Es San Felipe. Tampoco le vamos a pedir lógica a San Felipe. No, obvio. Palermo hizo un gol a Quilmes el otro día cuando Boca estaba muerto. Golazo. No estamos hablando de. Casi muerto, estaba muerto 2-0 abajo. Un partido que le hizo un gol Gerlo, así que ya está. A partir de eso, ¿cómo no te vas a caer después de eso? Es Boca... más, me imagino tipo Luchetti después que se le escapó la pelota y dijo: ¿quién hizo el gol? Gerlo, no. Yo me tengo que ir. Claro. Y para colmo, Boca va a pagar $20,000 para que juegue un partido. Hemos pagado más por cada uno. Bueno, le hemos pagado el sueldo a Juno Loyano, al 4 ese. Le hemos pagado la entrada al país. Después de eso, igual. Boca remontó un partido que tenía favorable, que no sé cómo pasó a perder 2-0. Le anularon un gol. Lo importante es la leyenda de Palermo, que ahora está cuarto goleador y se supo una novedad. Que le descontaron 2 goles. Al cuarto. Así está, que está tiene aquí. Posibilidades de... Si le hace 2 goles a Banfield, que tampoco es bueno, no. Hazaña. O le puede hacer un gol a Banfield y otro a Gimnasia. Eventualmente, yo, Palermo no quería jugar la última fecha. Estaba va a jugar. Sí, además si puede llegar al récord al cuarto, mejor cuarto. Pero bueno, se están... ¿Y si puede quedarse 6 años más? Sí, hoy Beatriz dijo, con alegría, dijo, todo con Palermo es mi ídolo. Y todos nos alegramos cuando hace goles, pero si Palermo se queda yo me voy a la mierda. Sí, dijo, se queda 6 meses más y me voy a la mierda. Dijo así, me voy a la mierda. Tiene razón. En tiene razón. Igual, ojo, yo no quiero estar en el lugar de Beatriz. Porque Beatriz va a tener que en 2 partidos hacer 4 goles más o menos. Para por que eso. La gente no empiece a decir, pero este pibe estuvo pidiendo la oportunidad todo el tiempo y después no hacer goles. Y además, igual, Beatriz, si tiene que esperar 6 meses más, yo le diría que los espere. No creo que pase, parece que Palermo se va a retirar. Palermo se retira. Pero si los tiene que esperar que los espere, porque si se va a jugar a otro lado y vuelve, no va a ser lo mismo. Muchos se fueron y volvieron, no tuvieron lugar. Beatriz tiene que quedar como sea, entrando los ratos que entra y haciendo lo que sea, porque... Representante de Beatriz debería ser. Bueno, sí. Pero volviendo al tema de Palermo... Me dio la mitad lo que le sacó al peluquero. Claro, volviendo al tema de Palermo... recordemos entonces 227 goles en primera división. Y recordemos esa vuelta que hizo con clavos en la cadera. Bueno, este es uno de los momentos arriba. Más memorables de la historia del club de Núñez, junto con el actual. 45 minutos tardó en dar la vuelta para patear y que Bonanno no se vive que iba a hacer gol. Esto lo hace para llegar, esto que está haciendo ahora River lo hace para opacar aquel momento. Glorioso momento. Quiere Martín, viene Martín, se la va a dar. No, quiere ser Martín, no va a ser Martín, no va a ser Martín. Escuchamos al relator del pueblo. Sí, volvió. Volvió una noche. Volvió y espero que no sea millones, ¿no? Gana muchos millones. Bueno, seguimos con deportes y el tema que estábamos anticipando es este presente de River y que lleva a muchos equipos a una situación que es la de, che, ¿no estaremos comprometidos con la posibilidad de irnos a la promoción para que River no se vaya? Uh-huh. Pues, por ejemplo, hablan los dirigentes o los jugadores de Olimpo, Tigre, Arsenal no, porque saben que tienen un padrino que siempre va a estar ahí, padrino para ayudarlos. Mágico. Pero Olimpo y Tigre dicen, che, capaz a mí me mandan a la promoción para que River no vaya. Complicado. Me cago un árbitro. ¿Y Huracán? Y Huracán está más pensando en que Gimnasia no sume. Ahora en este momento está en promoción y Gimnasia en descenso directo. Pero la verdad que el partido que tiene Huracán esta semana es imposible. Como para que lo pierda, que es contra Vélez. Lo voy a hacer yo, no es que tiro esto. El que esté jugando de grande T y tiene que poner jugadores de Vélez. O sea, yo pongo a Silva. Ya lo digo. O sea, creo que no es ningún acierto decir eso. Gané la última fecha, ¿no? No, quería nombrarlo nada más. Pero yo acerté 28 puntos. Yo acerté tenis. Yo acerté el tenis. Ah, bueno. Después lo vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar después. Después lo vamos a hablar. Bueno, lo que decíamos. River se juega todo contra Estudiantes. Y parece que JJ plantea un esquema, un catenaccio importante. 4-4-1-1 y con Caruso de 4-4-1-1-1 y se pone él también. Claro, y Caruso de delantero, lo cual es casi nada. Que no tener nada. Aunque Caruso haya hecho 4 goles en el torneo, es una mentira. Está bien, igual River es el equipo menos goleador del torneo junto con All Boys. Lo cual explicaría la campaña que está haciendo. Que realmente, más allá de que uno tiene las sospechas que siempre tiene... River está donde está porque realmente porque se lo merece. Es un desastre. Sin lugar a dudas. El otro día, si lo empató con Colón, fue porque Colón se tiró atrás a esperar que se lo empate. Generó ciertas sospechas, como Colón teniéndolo regalado a River, sí, no le dio el golpe de gracia. Me imagino, o sea, me dio cosa ver a Fuertes más o menos llorando por haberle hecho un gol a River. ¿Cuánto gol le hizo? Fue como el de Solves a Boca en la Monera. Se perdió Tucumán 1, Boca 1, que metió el gol y se agarraba la cabeza. Tenés de vuelta problemas con el micrófono. ¿En serio? Sí. ¿Nombré de Narváez? No, parece que no. Bueno, para entender la cosa es así. Acá ahora perder es la muerte. Bien, hijo, recuerda que debes divertirte mucho. Y si por azar pierdes, te mato. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Bueno, seguimos con más El Dedo del Medio y vamos a decir nuestros medios de comunicación que son... Mirá cómo Dedo del Medio, ARG, el Twitter. A ver, ¿qué más? La página de internet... www.eldedodelmedio.com El dedo del medio.com.ar, en Facebook, el dedo del medio, y el mail y MSN, dedodelmedio@hotmail.com. ¿La gente escribe? Porque nosotros estamos pasando todos estos datos. Se va, en algún momento sale a decir, escribo algo. Porque se está escribiendo el mudo, que dice, ah. Bueno, algo dice. Sí, deberías dudar de ese mudo. Sí. No es tan mudo. Bueno. Ahora hay que angoso. No, sí. Pero en serio, ¿alguien escribe? Porque nosotros estamos tirando todo. La verdad que hoy está un poquitito callado, parece que la novela de Charlie está apasionante. Y bueno, contra eso no se puede competir. No, sí. Vamos a seguir con temas interesantes como la novela de Charlie, que es lo que pasó en Perú. En Perú hubo elecciones el pasado fin de semana. Y está contento Vargas Llosa, se salvó, sí, la democracia. Después vamos a hablar de Vargas Llosa. Y Jaime Bailey también. Le censuraron el programa ya. Sí. Pobre Jaime. Fue el triunfo progre sobre el último país latinoamericano neoliberal y superconservador que quedaba en... Bueno, Colombia. Sí, bueno, pero... Bastante conservador. Un poquitito menos, porque por lo menos este presidente se reunió con Chávez y no lo escupió. No le quiso pegar. Claro. Claro, bueno, pasa que Colombia tiene esas relaciones con Estados Unidos que van y vienen y... En realidad todos tienen relaciones con... A ver, bueno, Chávez hace arreglo de petróleo, o sea, no me... Él dice, lo mira a los Estados Unidos y dice, este boludo, qué bien que nos vende el petróleo, ¿eh? Claro. Esa cara de Gil se hace el boludo. Y después dice, malditos, malditos dólares. El imperio. Ahora, bueno, otra cosa que por ahí pasa de costado es el arreglo que hizo Cuba la semana pasada con China para negociar de petróleo. La vieja guardia comunista. Sí, claro, el fantasma comunismo está ahí, latente. Bueno, pero el triunfo de Humala. Que salió a correr el día que tenía que hacer. El día de la elección se fue a correr. El a tipo la es un grande, el tipo es un grande. Es maravilloso el tipo ese. Es el peruano, el mejor peruano de todos. ¿Ah, sí? Lejos, sí, lejos. ¿Pero cuántos conoces? Un montón conozco. Ah, está bien. ¿Pero le da de comer a los chicos, todo? Le da de comer a los chicos. Va a los pobres y le da de comer en la boca. Censura a Jaime Bailey. O sea, claro. Yo ya digo, con esas tres cosas ya está. Sí, lo quieren en Argentina. Bueno, no pondría pérdida de titular en Boca. Ya está muy bien eso. Hoy estás muy. Estás muy Boca. Bueno, tranquilo. Todos saben que soy fanático de River, pero hoy tiene claro. Atentado. Bueno, pero traje un poquito de información para entrarnos de lo que es Perú hoy en día y lo que puede llegar a ser, ¿no? El ingreso per cápita anual en Perú, en Lima, es de $3,258 por persona. Digamos, muy bajo comparado con Argentina, que ronda los $12,000 anuales. ¿Sí? Wow. Sí. Oh. Pero fuman menos, ¿te acuerdas que el otro día dijiste? Sí, lógico. Eso es un punto. Sí, no fuma nada, porque no tiene plata para gastarlo, obviamente. En las zonas urbanas es de $2,295 per cápita y en zonas rurales $977 nada más. $977 al año. Exactamente. La pasan bien. Y después te digo otra, en las sierras, que donde está el 35% de la población, solamente $815 por año. Bueno, o sea, igual imaginamos que hay precios más económicos. Sí, el precio económico tiene que ser de 0,5 centavos todo. No, bueno, pero tampoco pensemos que... No, está bien, no es la inflación. El país más pobre es Latinoamérica, de Sudamérica es Bolivia. Hay gente peor. Sí, no. Claro, ese es un buen aliciente. Ese. Claro. Pero bueno, este país que... tuvo las elecciones el fin de semana pasado. Ahora, tengamos en cuenta lo que vos decís, es que así está Perú, o sea, con el sistema neoliberal, con todo lo que está llevando, así está Perú. No es que si ahora hay un... O sea, sí, o sea, con 20 años de sistema neoliberal, claro, así está Perú. Estamos hablando de que algo estaba pasando. Sí, igualmente ahora poner un tipo de izquierda, entre comillas, para... se hunda con todo. Claro, para decir, ven que por lo menos en el neoliberal te ganabas 815 y no 600. Claro. Igual es una izquierda complicada, este muchacho es un poco... Sí, pero con que sea un poquito más progre que... Sí, con que sea mejor que... Es como si su lemita se postulara, básicamente, porque sí. Está a la misma altura, Fujimori con Menem. La misma época, el mismo vaciamiento, la misma política exterior, porque no nos olvidemos que acá no solo hubo una política conjunta de... las dictaduras y no la política neoliberal de finales de los 80 y los 90, también fue una política conjunta y no se llamó Plan Cóndor, pero y no tuvo nombre, pero fue la misma política orquestada. Sí, lógico. Y a su vez, Fujimori lleva unos cuantos muertos en su placar. Sí, lástima que Menem no lo exiliamos de la misma manera. Claro. Sí, bueno, más datos: el 63,4% no tiene acceso a la red pública de agua potable, electricidad ni servicio de desagüe. O sea, de los 35% que cobraban solamente $815 al año, tenemos un 63,4% de la población que no tiene acceso a casi nada. O sea, a lo básico, digamos. Está horrible. Bueno, vos también querés. Bueno, yo te tiro la mala para que después Humala... Vos sos el tipo que le dice a Humala cuando están festejando por el triunfo, le dice, che, para, Humala, para. ¿Sabés todo lo que hay acá? Sí, mirá, Perú tiene esto. Y le va diciendo. Y el otro, no, mirá dónde me metí. A ver, pará, flaco. Dejá que me sientan en el sillón. Dejá que robe un toque un poco. Por sí, pues me va a dar culpa cuando robe. En definitiva, la selección se disputó entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y Keiko, que no es la ballena. Sí, no, terrible ese nombre. Está ahí nomás. El ganador de las selecciones fue Humala. Y la transformación radical del Estado como cimientos en la construcción de una unidad internacional es lo que plantea el muchacho. Ahora, ganó por muy poquito. Sí. Y en las bocas de urna daban como que la ganadora iba a ser Keiko Fujimori, lo sí. cual es extraño. ¿Por qué? Porque en Argentina pasa el hecho al revés. Está el tipo que dice, como cuando votaron a Carlos Saúl, que decían, yo no voté, que esto triqui, lo iban y lo votaban, que es el voto masturbatorio. No, en serio, no, estamos hablando con términos políticos, ¿no? Yo me río igual porque escucha para la masturbación. Claro. Bueno, ¿qué es esto de esconderle al otro el voto? Sí. Pero eso lo hacen cuando, o sea, le da vergüenza votar sí. Por la opinión pública. Ahora, es en este caso, lo raro es que digan que van a votar a Keiko Fujimori, que les debería dar vergüenza, y cuando entran votan a otro. Sí, bueno, también hay que recordar que en Perú tienen un gran control de los medios por parte de todas las empresas privadas que Fujimori ha beneficiado. Obviamente. En forma desmedida, ¿no? Que no vi Infobae hablando de eso, porque cuando sale algo de Venezuela, Infobae siempre está diciéndolo, pero de Perú no. Sí, vi que le censuraron el programa a Jaime Bailey y era como, ¿cómo? ¿No va a estar Jaime Bailey hoy a la noche? Pero igual Infobae se caracteriza por otro tipo de noticias, como por ejemplo en Venezuela, hace poco, que puso un titular diciendo, si las elecciones de 2012 fueran hoy, es genial. Chávez estaría perdiendo. No, muchachos. Pero no es hoy. Pero periodismo urgente ahí, por favor. Bueno, pasan las elecciones en Perú. Pasan las elecciones en Perú y Keiko se quedó atrás, salió Humala y bueno, vamos a ver qué pasa. La tiene un pescadito a Keiko. Admito que usé fondos del Estado para arreglar el homicidio de un enemigo, pero como diría Gabo, es que soy un perversito. Obviamente reelegido por aclamación popular. Y otro tema cortito también que pasó en el exterior, que no tuvo mucho noticia acá, fue un informe que publicaba un diario de Estados Unidos, en donde se dice que uno de cada cuatro hackers estadounidenses informa y trabaja para las agencias secretas de seguridad como la CIA y el FBI. Bueno, son los tres o cuatro laburitos que dijo Barrio Nuevo, ¿viste? Claro, yo tengo tres o cuatro laburitos, bueno. A la gente tiene ellos, que tener claro. Este laburito. Exactamente. Tres, cuatro, no sé cuántos. Son tres, cuatro. Bueno, estos piratas informáticos ayudan a Washington y le proveen información sobre distintas personas. Que ellos quieren que le den información, ¿no? Yo no puedo creer que en Estados Unidos estén interesados en saber cosas de otros países, de su mismo país. Resulta muy raro. Además crean todos los aparatos electrónicos para espiarte. ¿Para qué quieren? Claro. Más hackers. Claro, pero lo increíble de todo esto es que se habla de los hackers como si fuese algo normal, ¿no? Como que nadie los controla. Son gente que está ahí flotando en el éter. Y dicen, son nerds. Voy a robar. Claro, son nerds que están ahí tirados y nadie los controla. ¿Hacker entonces, se hace o se nace? Se nace. Qué pregunta, ¿eh? Se nace. Ay, ¿cómo se va a llamar mi compañía de internet? Ya tienen todos los nombres buenos. Un momento, ya sé. Flandership Asociados. ¿Qué es exactamente lo que hace tu compañía? Esta industria avanza tan rápido que es difícil saber. Por eso necesito un nombre revolucionario como Revolucionarios o Interrevoluc. A ver, Marge, tú eres buena para esto. Dime. ¿Qué tal? Pompumundo Hipermega Red. Ay, no, olvídalo. Lo más importante es mi título. Creo que me voy a llamar Vicepresidente. No, a ver, Vicepresidente Junior.

madre. Radio Acme. Diplomacia cero. Dermatología y estética integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos. Te esperamos para cuidarte. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada, esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. Estamos escuchando el tema Search and Destroy de Iggy Pop. Y ahora arrancamos con el lado B de la política. Sí, el lado B en esta ocasión es un tema que ha dado vuelta muy poco por los medios, porque yo lo leí en unos pocos medios no tan convencionales, porque Clarín no sé si le dio mucha importancia a otros medios. No, fue más por el lado del medio portal de noticias, no tan... Claro, Clarín está muy ocupado de algunas cosas tipo Joclender. Palermo, Joclender. Aparece Joclender, ¿eh? Palermo, Joclender. Lo nombrás varias veces, te aparece y te está afanando tu billetera. Está matando a mis padres. Hay un nuevo escándalo por una propaganda de Mauricio Macri. No discrimino a nadie en esta ocasión. Estas publicidades de la historia. La historia. Yo, la verdad, la vi muy poco, pero hay varias de estas. Yo me la jugué y vi la publicidad, ¿no? Pero no hay una más, hay más. Hay otra, y hay otra que dice, mandanos tu historia. Estoy seguro que te vas a leer la historia ni aunque hable bien. Si no está todo controlado, ellos controlan todas las palabras porque Durán Barba les dice lo que tiene que decir el aviso. Y si el viejito no tiene todos los dientes. Y si no es blanco. Si no es blanco, Ario. No da. Denunciaron que el jefe de gobierno porteño falseó y manipuló. Bueno, Macri no puede hacer eso. Una persona le dijo que tenía que hacer eso. Mauricio Macri le pidió a una persona y dijo. Da. Y la otra persona entendió: falseame esta publicidad. Aparece un hombre en situación de calle en una publicidad oficial. Es un hombre de 72 años del hogar San Martín, que en el spot dice: elegí creer, pese a mis 72 años, que tenía mucho por vivir. Y así fue como me acerqué al hogar San Martín. Claro, ¿por qué? Porque el tipo se quedó sin trabajo. Pucho. Sin casa. Claro, es que él cagaba, o sea, cagaba palos indigentes. Y cuando vino la UCEP de Macri, se quedó sin trabajo. Claro, igual me gustó porque. Fue así, la publicidad te muestran que se hizo un estudio y el estudio le demostró que ya no podía seguir trabajando. Entonces, no trabaja más y se quedó sin casa. Pero ¿qué onda? El hombre estuvo 10 días sin comer y sentó un estudio de mercado un mes. Dijeron, este señor es pobre. Tiene desorden alimenticio, no tiene plata, es pobre. Eligió creer Pedro, de 72 años, que en realidad no es el Pedro de la propaganda. El spot, según sostiene el diputado porteño Eduardo Epstein, legislador Eduardo Epstein, se falsea la historia del protagonista. Me imagino a este tipo de Eduardo Epstein, laburante a full, matando al viejo. Buscando al viejo por todos lados. Dice, claro. No, este no es el viejo posta, ¿eh? Claro. O sea, mientras él tendría que estar haciendo otras cosas, pero. Claro, está en el lugar de la el noticia. El video se lo ve a Pedro sentado en soledad en una plaza. Entre tanto, cuenta su sufrida historia hasta que una mujer lo invita al hogar de ancianos San Martín, ubicado en la paternal, y con un servicio que, según el gobierno de la ciudad, consiste en ofrecer a los adultos mayores residencia permanente en espacios de puertas abiertas. Qué lindo que suena. Sí, suena muy lindo. Además, se lo ve al tipo disfrazado como una murga. Sí. Se lo ve disfrazado como uno de, los integrantes de la murga, todo pintado. Y te das cosas, o sea, y los pibes contentos, como. ¿Viste los nombres de las murgas? Y tengo muchos nietos. Dice Pero viste que las murgas se llaman los mimosos de no sé qué. Se llaman los indigentes de la paterna. Según Epstein. Los indigentes de Mauri, Hay una gran manipulación de esta situación. Todos llegan al hogar con historias de sufrimiento y Macri elige esas historias. Creo que no hay que jorobar ni exponer a las personas con este tipo de cosas, comentó el legislador de Diálogo por Buenos Aires, que dijo además, es una vergüenza, un atentado a la dignidad. Bueno, convengamos que la política de Macri está guionada. ¿Por qué no va a guionar una policía? Exactamente, y se supo después que este hombre, además de todo, tuvo varios problemas en el lugar donde está, porque lo empezaron a relegar, lo maltrataron. ¿Por qué? Por la salida de la policía. Sí, gato, ¿qué te vendés, loco? Si acá somos todos comunistas. Y tuvo un intento de suicidio, esto no es joda. Bueno, sí, mirá, vamos a reír un poco. Sí, pero, es que, a ver, mira cómo el hogar este te produjo tanto problemas. Y bueno, los tuvieron que llevar a el SAME, lo fueron a buscar porque se estaba por tirar a un edificio. Deberíamos averiguar si podemos conseguir una publicidad del SAME, porque ya lo nombramos con esta tres veces. El día de hoy, entre el Metrobús asesino y las publicidades asesinas de Macri. Acá reclamaron también la renuncia de Vidal, que nombramos antes. ¡Qué raro! Bueno, va a ser vice. Renuncia a su puesto. Claro, sí. Igual son muy necesarias las vice para dar lástima y para que Mauricio tenga una gestión como más simpática. Internacional. Con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos. Nuestra telefonía. Con él mejoró. El Mercosur. Con él lo logramos. El puente Liniers. Fue hecho por Menem. El hospital de niños de Córdoba. Con si hacía falta, estamos dando un ejemplo de publicidad engañosa. Quizás como las de Macri. Por ahí esta no es tan engañosa porque. Todo con el término acá. Escúchenlo. Más inversiones, más exportaciones. Con él es verdad. La ruta nacional 40. Con él cambió. Él puede no haber hecho todo. La musiquita pega, ¿no? Pero quieren manejar que. O sea, Mauri es un bebé de pecho a la hora de hacer cosas engañosas. Esto es la policía, Mauri. A Carlos no le saltaba a ningún viejo así. Me manipularon. El viejo de Menem estaría enfiestando con Viagra. Que subió a la Ferrari. Con él mejoró. Y bueno, costó una vida, El gasoducto Maipú, Chile. Fue hecho por Menem. El aeropuerto de Salta. Con él cambió. Con él cambió. Sí, le pusieron un baño. Con él es verdad. El puente de la integración. Ese puente de la indemnización por los desaparecidos. Claro, o sea, no vamos a hacer ningún juicio, pero vamos a indemnizarlos. El respeto a los excombatientes. Con él empezó. Las puteaban antes. Decían, ahora el señor, venga. Le dijo Menem que lo respete. Pasteles eróticos. Igual estuvo bien al llegar eso. Me hizo todo. No, ahí ya todo. Necesito un mandato más, muchachos. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Y venimos de un robo y llegamos a otro robo. Arrancamos con la parte de plagios. Me encanta esta sección. Y en el día de hoy volvemos a una banda, la que fue la primera banda que tomamos, la que inauguró esta sección en el dedo del medio. Vos sos anti-Coldplayista, ese es el problema. Podría ser. Estamos hablando de Coldplay, la banda inglesa que el año pasado vino a chorear, iba a tocar a, sí. Hace a dos años, ¿no fue 2009? No, el año pasado, en 2010. Claro, 2010. Y había venido antes, en 2007, a hacer shows en teatro y nos juntó lo mismo que en un estadio. Imagínense lo que se ve en las entradas. 500 pesos, más o menos, parece. Más o menos. Bueno, la banda Coldplay dijo, bueno, ya si robamos tanto, ¿por qué no seguimos robando? Y publicó su nuevo single, Every Teardrop Is a Waterfall, se llama. En medio de una polémica por su curioso parecido con el tema Ritmo de la Noche, de Mystic. Ritmo de la Noche es aquel que aparece en el programa, en el ex programa de Tinelli. Sí. Homónimo. Claro, que no es de una banda de acá. Pero se llama Mystic la banda. Parece que es de Brasil, ¿no? Claro. Y acá le afanaron nada más la parte que dice Ritmo de la Noche, por el otro no garpaba. Seguían la canción y no daba. Pero, ¿qué pasa? Hay una base muy, pero muy similar en este tema de Coldplay con este tema de Mystic. Y vos decís, ¿cómo le estás robando? ¿Cómo le vas a robar? Ladrón que le roba un ladrón. No, pero ¿te parece? Ya hemos dicho que le han robado a Joe Satriani y a los Enanitos Verdes. Bueno, ¿para robarle a Tinelli? Bueno, no, pero a Tinelli no le robó. Le robó a esta banda que es Mystic. Tinelli después le robó seguramente y se lo puso en su... Pero vamos a escuchar primero el tema de Coldplay. Bueno, ahora vamos a escuchar. Yo digo, acá hay gente anonadada, Romina no puede creer lo que estamos diciendo. Ahora la fanática de Coldplay. Y bueno, mira, vas a descubrir la verdad. Ahora vamos a escuchar Ritmo de la Noche, de Mystic. Vamos a escuchar Coldplay. Está su mal pensado. Vamos a escuchar Coldplay. Boludo. Pero, pará. Esto no puede ser. Pero esto no es nada, porque en medio de la polémica, el representante de la banda. Representante, no, Ladri. Reconoció que hubo una notable influencia del tema particular para la nueva canción, pero influencia. No. Pará, no está hablando de ese tema, ¿eh? Dicen que se trata de la influencia del tema I Go to Rio, del australiano Peter Allen, que ahora vamos a escuchar. O sea, no es que le robaron a Mystic, supuestamente le robaron a otro, que es este. Igual este tiene toda la onda. Igual la película. Además, este es la película Beautiful. Y Chris Martin ve la película Beautiful, que es la película que trabaja Javier Bardem, y dijo, me gustó mucho este tema. Entonces, che, no creé esta canción. Pero vamos a hacer una canción así. Y otro le dijo, pero no hay un temita con los derechos. Ah, eso para la gilada. Y después se descubrió que había otro tema que era similar. Igual ya creo que llega un punto en donde todos se deben juntar, sí, tomar algo y decir. Para mí que Chris Martin le mandó. Lo llamó Tinelli y Chris Martin le dijo, te mando un video y lo arreglamos todo. Y le mandó un video. Marcelo, cabeza, cuervo, botón. Y ya está, lo pasó en video match. 25 años, tipo. Aguante, Marcelo. Y ya con eso zanjaron el problema. Claro. Igual te digo, te lo vuelvo a repetir. Tinelli no es el dueño de la canción. No, no, no, pero el tema... No, con... no, porque capaz después surge que sí. El tema es. Con Tinelli lo arregla fácil. Le tirás una gilada, grabás un sketch con la Tota. Y ya está. Y Tinelli te dice, ay, ¡un fenómeno, Chris Martin! Bueno, increíble. Descubrimos otro plagio. En realidad esto lo descubren un montón de gente y nosotros lo que hacemos es robarlo. ¡Ah! ¡Plagio! No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos en El Dedo del Medio, es el mensaje. ¿Vamos a repetir los medios de comunicación? No, sí, pero se lo comunican después. Cagones. Esconden los llamados, cagones, como diría un DT. El Dedo del Medio... Hijos de puta, cagones. El Dedo del Medio es el mensaje en Facebook. Facebook. El Dedo del Medio ARG en Twitter. Dedo del Medio ARG. Mira, no me digas él. Como vos, Diego. La influencia de Diego. Sentate al lado mío, no es buena idea. www.eldedodelmedio.com.ar. Ahí van a poder encontrar las notas, los programas viejos. Cuando este sea viejo, ahora en vivo no lo pueden encontrar. Porque hay un temita en litigio para la radio. Sí, ya están los abogados tratando sí, ese es tema. Problemita porque nos queremos ir a Rock and Pop y... Así que... ¡Ey! Estamos en los deportes otra vez para hablar de un español y un suizo que se enfrentan en casi todas las finales de los Grand Slam. Salvo que se meta un serbio. Un serbio, loco. ¿Cuándo pensaría que van a estar esos países metidos en algo Suiza, interesante? Algo que no sea chocolate y evasión fiscal. ¿Qué hace Suiza en algo que no tenga que ver con eso? Tiene a Federer, Suiza. Tuvo a un gran goleador argentino como Chapuisat. Esto no lo conoce nadie. Sí, sí, sí. Y ahora tiene a Federer. Nadal le ganó la final a Federer, no sin antes Roger vencer a... Pará, porque acabo de ver un título que merece... ¿Merece cortar esto? Por favor, cortá tranquilo. De Narváez. ¿Cuál rabino? De Narváez dice: Alfonsín gana en primera vuelta. Oh, me da como vende humo. Bomba de Narváez. No está escuchando el operador político de Francisco Narváez, Germán Alfaro, que antes, hace un rato, nos dijo: por 20 lucas hago lo que sé y por 10, si le tengo que tirar la goma, alguna que otra vez lo hago. El operador político de Francisco Narváez, Germán Alfaro, lo pueden encontrar en... Radio Acme y en otros lugares no tan fiables. Vamos a seguir con la sección de deportes. Sí, sí, por favor. Rafael Nadal se impuso ante Roger Federer en la final de Roland Garros 7-5, 7-6. Roger se puso las pilas en un momento, estaba complicado, creo que 4-2 abajo, y ganó 7-5 el tercero. Todos nos ilusionamos y dijimos: Dale, que vos podés. Dale que vos podés, que apostó un montón de guita. Y el último lo ganó Nadal 6-1. Lo importante acá es remarcar que el miércoles pasado ¿Qué pasó? Dijiste... Nah, ya digo muchas cosas. Federer... No seas humilde. No seas humilde porque estuviste toda la semana hablando de esto. Y nada, lo dije. Porque dijiste que Federer le iba a ganar a Djokovic. Que arrastraba 43 partidos invicto. Claro que... Y si ganaba a Federer, ganaba el número uno. Pero se acabó. Y parecía un Vélez en la Libertadores. ¿Y tenemos un testimonio de eso? No lo tenemos. Ah, qué lástima. No tenemos la prueba, así que puede ser verdad o mentira. Ah, pensé que lo habíamos editado el audio. No, se editó. Bueno, yo la semana pasada dije que Federer lo bajaba a Djokovic. Y en algún momento ese audio va a aparecer. Para el próximo programa. Y también dije que Nadal iba a ganar mucho Roland Garros. Que vamos a encontrar un audio del 2000. Claro. Nadal tenía 14 años. Que iba a tener la misma marca que Bjorn Borg. Ganó su sexto Roland Garros Nadal. Y por unos días supera a Federer como el... más joven en llegar a 10 Grand Slam, que Federer lo logró con 25 años y ciento y pico de días, y Nadal tiene 25 recién cumplidos. Qué loco, ¿no? Sí, y Federer ya tiene 17 Grand Slam. Hay que ver si Nadal llega porque tiene constantes lesiones entre sus épocas de gloria, mete unos parates. Así que hay que ver si logra llegar a 17. Esto es una vez de tenísticas. Y el tenis femenino, que no le importa a nadie. Completamente a nadie. Porque, y el doble es menos. Porque cada vez que veo tenis femenino encuentro, digo, ¿dónde está Mónica Seles? No es nadie conocida. Ganó Lina. No es Lina, no es una colombiana. Es Lina. Es una china. que le ganó a Francesca Schiavone. Una final horrible. Porque vos decís, por lo menos vas a ver minas lindas. No, horribles. Horrible. 6-4-7-6 le quebró una vez. Y el otro fue un tiebreak. Nada, un embole. Ahora van a venir los españoles y los necesitamos más que nunca. ¿O va a venir Nadal? Pero bueno, nosotros vamos a estar de la mejor manera para sacarle los calzones del orto. Los calzones que no se le pudo sacar. Sí, que... del potro tuvo un problemita y no pudo llegar a tocarle el orto. Claro. Bueno, y otro de los temas del deporte es deporte y la vida, más que nada. La vida que le está pasando por encima a Wayne Rooney. Rooney, delantero del Manchester United, de la selección de Inglaterra. Que tiene 25 años y parece que tiene 40.000. Porque... la verdad que no lo está acompañando el envejecimiento. Debe tener un envejecimiento prematuro. Eso es uno de los puntos que lo tiene en contra. Y obviamente la calvicie. Una calvicie prominente que hace que parezca indisimulable 10, 15 años más. ¿Y qué dijo el tipo? Dijo, bueno, ya está. No la puedo caretear más. Y no. Me la tengo que jugar y se viene el trasplante. Se vino. Uh-huh. Y mandó su primera foto. Es como las publicidades de Juanek, sí, que aparece Caruso Lombardi. El antes y el después. Es puro humo. Puro humo. Camarri va cama abajo. Camarri va cama abajo. Camarri va. Óiganme, niños, ¿qué escándalo es ese? Ya no puede uno ni descansar. Tú, el del árbol, el niño del cabello gris, ven aquí, baja enseguida del árbol. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en el que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Rodolfo Walsh nació en Río Negro el 9 de enero de 1927 y se encuentra desaparecido técnicamente desde el 25 de marzo de 1977. Fue, entre otras cosas, periodista, escritor, dramaturgo y traductor, pero por lo que sobresale y lo estamos recordando es por su labor periodística. Y como arrancamos con un ser nefasto como Neusta, sí, más allá de ironías al margen, claro, había que hablar de un periodista que dignificara un poco la profesión. Siendo ayer 7 de junio el día del periodista. Nos pueden felicitar, pero más feliciten los Walsh que alguna que otra cosa hizo. De la carrera de Walsh a nivel literario no voy a hablar yo, porque no me corresponde, porque está todo limitado en este programa. Pero sí vamos a recordar algunas de las cosas que hizo Walsh. Por ejemplo, que en plena dictadura militar escribió la carta que ustedes acaban de escuchar, la carta abierta a la Junta Militar, porque Walsh estaba escondido. Se encargó de imprimir esta carta en la, donde no ahorraba detalles de una dictadura de la cual sabía poco y nada dentro del país. Él no escatimó detalles, investigó y se preocupó por divulgarla, entregó copias, arriesgó su vida y de hecho perdió su vida. Había perdido a su hija que militaba también un enfrentamiento, lo nombra esto en la carta. Un gran referente del periodismo de investigación. Exactamente, comprometido, referente del periodismo, comprometido del periodismo ético, de un montón de cuestiones. Bueno, ahora parece tan gracioso, tan bobo, al lado de todo lo que se mueve alrededor del periodista hoy en día, porque estamos, digamos, pongámoslo en perspectiva, todos los periodistas que hoy escuchamos hablar de su generación son periodistas que están, no vamos a generalizar todos, pero en gran mayoría, ¿por qué están? Porque en su momento no tuvieron los huevos, ni la ideología, ni la ética de Walsh para hacer lo que hacía Walsh. Y creó el ANCLA, que es la agencia de noticias clandestina, y la cadena informativa, que era un sistema de difusión de información de mano en mano, cuyas gacetillas reproducían información prohibida. O sea, el tipo, hasta lo último, o sea, él no vislumbraba una vida más allá, a ver cómo puedo sobrevivir acá. Él tenía una misión como periodista y la llevó a cabo. No era una cuestión premeditada de a ver si cómo puedo usufructuar esto, a ver de qué manera me acomodo a la dictadura. ¿Cómo puedo ser tan más famoso si hago esto, boludo? Claro, concibe el periodismo como un periodista. Tiene la vocación de informar, la ética puesta al servicio de una causa. Más allá de que eso se vincule a su inclinación política, porque él estuvo dentro de Montoneros, se alejó después. Pero estuvo cercano a esa fuerza. No lo vamos a obviar eso porque es un detalle significativo, lo cual tampoco lo ligaría. No vamos a entrar a una estupidez que probablemente algún día haya dicho 678 por ahí, que por ahí algún día dijo que por su cercanía con Montoneros él votaría a Cristina, porque sí, sería bueno. Algo sí, sí. Sería patético que alguien se quiera apropiar de la figura de Walsh. Bueno, aprovechamos el Día del Periodista para elegir un referente que es casi que se elige solo, no solamente porque haya sido mártir, pero es una, es como la piedrita arriba del árbol de todo un cimiento que construyó Walsh en 50 años de vida y casi todos de ellos de carrera. Ahora vamos a escuchar a Walsh en un fragmentito, porque pensamos que como tanto se habla de Walsh y de lo que escribió y muy poco se escucha su voz, estaría bueno escuchar un poco cómo hablaba acerca de lo que él mismo escribía. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo... ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada, esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Seguimos con más el dedo del medio y vamos a la agenda cultural rapidito. No, este hay que tomarse un tiempo. Este es nuestro momento para que... criticarte completamente todo lo que vos nos ofreces. Si vos como viviera, oferta. Estaría interesadísimo por escuchar la oferta cultural, porque un tipo ligado a la cultura como pocos. Yo no entiendo por qué esta agresión. No es agresión, es divertimento, por ejemplo. Sí, claro. El viernes tengo una banda nueva de ska, que no se escucha mucho ska en Argentina. Sin receta se llama, Sin receta. Búsquenla. Apología a la droga. Qué feo. Qué fácil que sos. No. Bueno, no. ¿Qué es? ¿Para cocinan? Sin receta. Van a tocar en Unión de Benevolencia, en Juan Domingo Perón, 1372. Ahí. ¿A qué hora? La hora, ya te la digo. No la tengo, pero te invento, 21 a horas. ¿A las 11 horas? ¿No era? ¿Dónde lo viste? Mira. 23 horas, sí, muy bien. Bueno, pero vayan dos horas antes para ponerse bien en pedo y disfrutarlo. Podés cerveza libre antes, todo. Bueno, repetimos la banda. Sin receta se llama la banda. Pero para, ¿escuchaste algo vos? Escuché, entré a la página, escuché. ¿Nos van a pagar algo por repetir el nombre? Sin receta, no. Pero te digo, ¿cuántos puntos le das? Le doy un 8 porque no hay muchas bandas que tocan ska. ¿Pero qué? ¿Por ausencia? Claro. Pero yo golpeo mi celular contra una mesa. Che, no hay muchos en ese rubro, sos buenísimo. No, pero se nota que dentro de lo que poco que hay, son buenos. Después los integrantes no tenés, ¿no? No tengo los integrantes. Pero para la próxima. Pero tirá como el bajista es muy bueno. Si escuchan los temas van a ver que... toca el charango es bueno. Pero sí es que es acá. No, pero tocan el charango. Hay uno que aparece cada tres temas. Hay que hacer un nacionalista, el ska. Tengo el sábado Nadie es Perfecto, en el Teatro Bululú, stand-up. Mirá, esto le trae mal los recuerdos al dueño de la radio porque tenía un socio fanático del stand-up y que traía mucha gente de stand-up a la radio y la arruinó. Y fin, esa era la historia. Y el operador que estaba en esa masacre puede dar fe, ¿no? Operación Masacre. Totalmente. Sí, nosotros remábamos haciendo algo de humor y venía un tipo que hacía stand-up y no había... Además el stand-up Me imagino tipo así, levantándose, haciendo gestos y todo. Claro, pero no funciona muy bien stand-up por radio. No, es que ese es el problema. Más o menos, que lo, vamos a hacerlo stand-up versión radio. Y que hicieron, se paraban a hacer stand-up en el micrófono, básicamente. Algo así de irrelevante. Exactamente. Bueno, ¿de qué se trata? Esto es cuatro miserables cómicos cuentan sus más tristes experiencias para hacer reír al público. Bueno, esto es lo mismo que hacen todos los de stand-up. Claro, todo sí. Stand-up. No es ninguna novedad. Pero está ¿qué bueno. ¿Qué hacemos publicidad de esto? Sí. Claro, o sea, para eso hacerle publicidad. Ya estoy mandándome. Ah, a la tarada esta. Moviendo la cosa. Yo voy a aprovechar todos los programas para decir lo mismo. Hagámosle publicidad a la tarada esta, la loca de mierda que hace eso mismo. Mediocre total. Y digo, hay tantos estandaperos que no los conoce nadie como estos, que son un desastre. pero esta mina es un desastre y está lo de Gillespie en Rock and Pop. Es un desastre. Yo difundo el desastre. Dale, a ver. Anda. No es cierto, eres una niña preciosa. Los papás siempre dicen eso. Papá, ¿soy un hombre precioso? No, eres feo como mis verrugas. Vaya, ¿ves? ¿Ves la sinceridad ante todo? Sí. ¿Qué claro. Otra? Y después tengo estreno de cine, así que te digo rapidito. Que se estrena Kung Fu. ¿Por qué este tema tuyo de decirlo rápido? Sí, tranquilo. Tranquilo, despacito. Si nosotros te tenemos que pegar y pegar. Kung Fu Panda 2. Va. ¿La 1 la viste? ¿Eso es cultural? No, la vi. ¿Y entonces? Pero está bien de 3D, así que la voy a ver seguro. Es cultural. Sí, es cultural. Habla de animales. Claro, sí, es una película de otro país, es otra cultura, claro. Otra película que se estrena mañana es Hannah. Es una película de acción. Una chica de 14 años. Yo pensé que era Hannah Montana. No. No, entonces no voy ni pedo. Dejaban de robar con eso. Nah, qué mentira. Dale otra. ¿De qué es esta película Hannah? Es una chica de 14 años de edad, creada por su padre, que la convierte en una asesina. Ah, vi el trailer malísimo. Sí, no. Actúa el que hizo, el que actúa de. De. El Increíble Hulk. ¿Eric Bana o sí. Edward Norton? Eric Bana. Como te diría los dos, ¿eh? Como, sí. Y eso que no hay ninguna de las dos, pues me va a hacer una mierda. ¿Vos querías cultura? ¿Seguro? Sí, a ver. Tengo La Bella Durmiente Ballet. Bien. ¿Ves? Apunta al oyente que nosotros apuntamos, que es este. El que tiene plata. Okay, el que va a aportar con su dinero a este microemprendimiento que empezamos con una revista, con. Uh-huh. Que es. La revista Bla Bla Bla, que está en. ¿Qué página? La página. www.blablacontenido.com.ar. Si no pueden entrar ISU, ISU, que se escribe ISSU, ¿eh? No, pero no importa. ¿Mande fruta? / revista Bla Bla Bla. Revista Bla Bla Bla. Pongan revista Bla Bla Bla en. Somos famosos ya. Ya está. Eso hay que promocionar en agenda cultural más que esto. Bla Bla Bla, más que nada. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y después tengo una película sueca noruega. Si te interesa. Bien. Que eran el límite que le hicieron. Sí, ahí justito. Una película sale fresca. Iban y venían. Llamada Países Agua Limítrofes. Turbulenta se llama. Cuenta la historia de pero que. ¿Cómo se llama la película? Agua Turbulenta de Usinlig. Ah, eso es lo que quería, el título original. Tras cumplir su condena por haber matado a un niño, un joven comienza una nueva vida como organista de iglesia, pero no se encuentra la paz ahí. Porque la madre del niño. Supuestamente que había asesinado a este chico. Sí. Lo encuentra y comienza a perseguirlo en un esfuerzo fatídico por conocer la verdad. ¿Lo empieza a perseguir en la misma iglesia? Sí, lo corre, desnudo. Dura 40 minutos la película porque lo alcanza enseguida. Y se tropieza y ya está, lo caga palos. Igual no hay ningún cura abusador, me sorprende. Estos suecos, ¿cómo innovan? No tranquilo, sabes. Tranquilo. No sabes. Pero no te lo venden, no te lo venden. No te lo venden, sí. Eso fue todo. Tan rápido. No traje curso porque fue un poco mal, me voy a dormir mal. Yo me de burla mal. Me miércoles que viene tiene que venir un curso. Sí, un curso. Que vuelvan los cursos fotográficos. Curso de origami. Y como habías anticipado, en este momento vamos a hablar de la crítica literaria de Rodolfo Walsh, periodista que hemos elegido en el día de hoy para honrar el día del periodista, que fue el día de ayer, 7 de junio. Bueno, como escritor, Rodolfo Walsh escribió varios cuentos policiales ambientados en Argentina y realizó investigaciones periodísticas, que es lo que he dicho antes, que es algo que podés tener como referente a aquel que quiera estudiar periodismo e investigación y todo. Claramente uno de los referentes, una de las personas que trabajó más serio en ese ámbito fue Rodolfo Walsh. Que no se engañen, claro. Que no son las investigaciones periodísticas de GPS, por ejemplo. Claro, claro. Eso. Sépanlo, si ustedes estuvieran en un lugar de periodismo, en un terciario, a Majul, no. O lo que sea, en el lugar que sea, si no les sienta como influencia a Walsh, váyanse porque le están robando la plata. Bueno, las investigaciones periodísticas, por ejemplo, tienen el fusilamiento ilegal de civiles en José León Suárez de junio de 1956, que fue Operación Masacre, y sobre los asesinatos de Rolando García, en Quien Mató a Rosendo, y Marcos Satanowski, en el caso Satanowski. Claro. Los cuentos tienen 10 cuentos policiales, que fue en el año 1953, Variaciones en Rojo, 1953. Estos libros, no voy a hacer el... no es que estoy diciendo, bájatelo, que estoy otro, pero aquel que esté interesado en saber un poco de Rodolfo Walsh, leerlo, yo les recomiendo que vayan al Parque Rivadavia, que está en Rivadavia llegando a Coite, que es muy interesante porque tienen un montón de libros de este escritor. Y, por ejemplo, Variaciones en Rojo, lo vi el otro día, 20 pesos. Sí, sí. Es un cuento muy interesante, muy muy bueno. Son cuentos, no son tan largos y todo. Y la verdad que por 20 mangos... Es de fácil comprensión también. Exacto, y por 20 mangos, la verdad que estás leyendo literatura y buena. No se trata solo de literatura, sino además de que es para alguien que se sabe, se considera o quiere considerarse o crecer dentro del mundo del periodismo... Sí, y no es, solo es inevitable pasar inevitable. Por Walsh. Y no solo para aquellos que quieran estudiar periodismo. Es algo que tenés que leer antes de morirte. Si pensás morirte dentro de un rato, va a andar rápido. Uh-huh. Igual ahora no te recomiendo ir al Parque Rivadavia. No vas a conseguir mucho. No, bueno, cosas, cuidado con el gordo nazi de Parque Rivadavia. Que... Ah, sí, bueno, pero. Vos tenés que tener cuidado. Antología del cuento extraño de 1956. Esa mujer de 1963, Los oficios terrestres de 1965, Un kilo de oro de 1967 y Un oscuro día de justicia de 1973. Las investigaciones periodísticas, como habíamos dicho, Operación Masacre en 1958, Quien mató a Rosendo en 1969 y Caso Satanowski en 1973. Vale aclarar que Operación Masacre fue lo que luego se llamó un nuevo género literario que lo citamos con Capote la semana pasada, y que en realidad lo mismo que dijimos la semana pasada, es un género que obviamente la aristocracia y en Europa, Estados Unidos, se citó a Capote como cultor de un género que Walsh había aplicado antes acá. Exacto. El relato de no ficción. Exacto. Que Capote contar lo una hizo historia real en una novela fría. Y Rodolfo Walsh lo había hecho en la década del 50 con el libro que acabas de citar, Operación Masacre. Exacto. Ahora vamos a hablar del caso Satanowski, que sale en un libro en 1973, pero fue parte de diferentes salidas de diario en la época donde se ocurrió esto, fue en el año 57. El caso Satanowski se refiere al asesinato ocurrido el 13 de junio de 1957 en Buenos Aires del abogado Marco Satanowski, un prestigioso profesional, profesor de derecho comercial y muy vinculado con la colectividad judía argentina. Sobre este crimen, Rodolfo Walsh hizo una exhaustiva investigación que publicó, como he dicho, primero en la revista Mayoría entre junio y diciembre de 1958 y más adelante en forma de libro, como salió con el caso Satanowski en 1973. Debido a su trascendencia, el homicidio fue investigado por una comisión especial de la Cámara de Diputados que reabrió la causa en 1958, mayo de 1958. Estamos hablando que casi a un año del crimen reabre la causa por irregularidades. Luego... tanto esta investigación como la realizada por Walsh apuntaban a una deficiente actuación judicial sospechada de encubrimiento o casualidad, y así como la intervención de periodistas vinculados al aparato estatal de la inteligencia. Walsh considera además que había una alta probabilidad de que el hecho estuviera vinculado a la propiedad de las acciones del diario La Razón. Ajá. Medios, crímenes, es un golazo. No pasa de moda nunca igual. No, o sea, es negocio seguro. Yo por eso decía esto de... Si querés saber un poco de Rodolfo Walsh, si escuchaste este programa y dijiste estos boludos algo interesante tienen que decir, algo, por lo menos algo mínimo, andá y comprá un libro, un cuento y tomate unos minutos y disfrutá de leer algo interesante y que está bien hecho. Eso es lo más importante. Exactamente. El dedo del medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirta Legrand. si tiene pensado morirse pronto. Esta música te hace acordar al programa Todo por Dos Pesos. Ineludible, sí, genial. Genial, y... Chinita bailando. Sí. Era genial, ojalá esté vivo. Sí, ojalá. ¿Está vivo el que hacía Pemondi? Espero que sí también. Esperemos también, pero es más dudoso. Sí. ¿Y la China? ¿La habrán deportado? Yo el otro día vi... Ah, pensé que iba a decir... No, justo me acordé. Vi una edición de Duro de Omar. Creo que estaba, no sé si estaba todavía Pettinato. Viejo, programa viejo. Y estaba Capusotto. Y después se saluda con el Mini. Claro, porque el Mini había surgido Todo por Dos Pesos. Y ahí uno no se acuerda, ya lo asocia como el Mini de Duro de Omar. Pero claro, y además más del semillero de Todo por Dos Pesos. Y es un enano que sigue viviendo, que es raro, ¿viste? Los enanos se mueren. Y mira, el enano de que estaba en Videomatch se murió. Edgar, ese. El que puteaba, uno que tenía una cara de viejo increíble. ¿En serio se murió? Se murió. Pobrecito, no soportó la fue fama. Fue muy duro lo que te acabo de decir. Bueno. Fue el peso de la fama lo destruyó. La fama que puede llegarnos en algún momento si las críticas siguen siendo positivas. Claro, pero el señor Alfaro... Todo el programa. Sí, escuchó todo el programa junto con su socio político, Francisco de Narváez. Igual tenemos que informarle a la gente por ahí, piensa que estamos jodiendo todo. Nosotros trabajamos con alguien muy grosso. Sí. Alguien que puede llevar a esta radio a ser una de las radios más importantes de la Argentina. Bueno, ponele. Señor Germán Alfaro, que se aproxima, se apersona. Mete presión. Está diciendo que no está escuchando, pero ahí lo estamos llamando. Y viene a la brevedad, raudo, como si viera un billete de 5 pesos en el piso. El tema es que hoy no los pude escuchar, entonces no puedo hacer una buena devolución. Pero si nadie dice, esto es radio, nadie sabe. Che, estuvo muy bueno, muy buena la recomendación. ¿Cuál? Del libro, increíble la parte de los plagios. ¿Viste? Era de Coldplay, ¿no? Muy divertido todo, Sí, bien los Simpsons. ¿Cuántas bien. Miles de personas hubo hoy? ¿Cuántas miles de personas? Pregúntale. ¿Cuántas miles de personas te preguntan acá? Millones. Deben ser millones. Pará, ¿más que los kilos de Fedrina o menos? Suspendieron el espectáculo de humor del escenario y todos te vinieron a escuchar. Los oyentes. Ahí escuché. Los oyentes. En los miles fueron tantos como los kilos de Fedrina, más, menos, ¿cuánto? Igual. Un montonazo. Y si vendemos los oyentes como vendieron la Fedrina, mierda, ya está, tenemos una casa de country. Vos no entendés que a mí no me afecta eso. Pero a vos no te afecta. Que le pegues a él. Si el que tiene la causa es el colombiano. Y no Teófilo Gutiérrez, precisamente. Tampoco Giovanni Moreno. Tampoco. Giovanni, tú te invitas con unos aspirinos. Pensé que era McAllister, No. Andá tranquilo, Alfaro, Hablamos con el número 2. Number 2. Ah, mi amigo Graimito. No soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos. Bueno. ¿Y yo tengo que hacer algo? Ah, cretino. Bueno, así arranca la crítica del segundo, Alfaro. Number 2. No, bueno, muy bueno, me gustó mucho el programa. Mucho más serio que los anteriores, Mucho más. Hoy hubo un poco más de seriedad, mucho. Hoy quisimos hacernos los periodistas. Sí, lo noté. Parece que el periodista garpa más que el boludo bardero. Sí, te digo que el momento de joda fue la agenda cultural. Sí, pero es lo más serio que nos tomamos, igual, Ojo que Diego tiene que seguir con esto porque es algo que. Perdón. No pudiste aguantar. Perdón. Verás los cursos, después entre los dos cursos y ahí ya me pueden liar todo lo que quiera. Sí, tráete unos cursos porque si no esto se cae, si te pones serio e informás, la sección no va. Bueno, y a ver, ¿qué más puedes decir? ¿Qué nos puedes agregar? ¿Te das cuenta que escuchaste el programa vos también? Muy bueno tu aporte con los audios. ¿Le gustó eso? Sí, buenísimo, ojalá los aportes se multipliquen, no así los aportes que vamos a hacer a tu cuenta y a tu sueldo. Ok. Sí, no, creo que no tengo más para aportar. La verdad es que eso, me pareció más serio que otros programas, pero siempre con la misma tonalidad que vienen trayendo, por lo menos en estos, ¿cuántos van? Seis programas, que cinco que yo tengo. Y seguimos siendo el mejor programa de radio. Y a preguntar eso. Sí, el mejor programa. Quiero escucharlo. Sí, el mejor programa de Radio Acme. ¿El dedo del medio es? El dedo del medio es el mejor programa de Radio Acme. Mirá cómo me ven. ¿Dicho por? Por Martín Aljibe. El segundo de... El segundo de Alfaro, el que dice que todos los programas son buenos. O el que es malo, pero mejoró. Pregúntame por algún programa. ¿Y cómo está el programa? Y no, no, buenísimo, estaba repuntando, estaba bárbaro. Y, pero te hablé del balón de tu amigo y Reinas de Java, te hablé. Te hablé de Hedach. Este es un programa viejo que paró, soportó con 7 oyentes. Pregúntame. ¿Alguno pero que haya andado mal? Era malo ese, ¿o no? Está mejorando, ¿no? Ahora se recuperó el tartamudo, ¿sabes cómo habla ahora? No, buenísimo. Esas son las críticas que podemos recibir tranquilamente. Tranquilamente, cuando Alfredo se saque ese cassette que se pone, diplomático. Y así llegas a De Narváez. Bueno. Papá, ¿me prestas $183,000? ¿Para qué? Para financiar una serie de dibujos animados. Bueno, olvídalo. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue El Dedo del Medio. Pueden entrar a nuestra página, que es www.eldedodelmedio.com.ar. ¿No te diste cuenta de decir www es mucho más fácil? No, porque soy un rebelde antisistema y por eso voto al Modín. Dedo del Medio ARG es el Twitter. Para. Diego. El Dedo del Medio @hotmail.com. ¿Y el Facebook? Facebook.com/El Dedo del Medio. Bien, yo nunca lo digo así, muy bien. Porque tiene como otro labor, por decir, buscar El Dedo del Medio en Facebook, que es como, va, laburá. Tira la posta, parece que es una página web. Bueno, ya nos despedimos, son las 12. Nos despedimos, sí, igual arrancamos tarde, tenemos más tiempo. Ojo, vamos a hacer una crítica. Yo quiero que se discrimine esto en los pagos, en los sueldos, todo. Este señor tiene que... ¿Te pagaron? ¿Ya te pagaron? Sí, me pagaron. Ah, bueno, por suerte. Ahora. Bueno, está bien. Y por dónde te quedas unos minutos más, porque tenemos que... Ya dije a mi vieja que llegaba más tarde. Llego temprano, bueno, vas a ver, por ahí no me abrieron la puerta. Ya está. ¿Ya está? Es el final. ¿Sos a juzgada? Bueno, hasta mañana. Hasta otro día.